24 de agosto. Viewfest. La fiesta que me invirtió a Punta del Este y Buenos Aires, ahora en Montevideo. Viewfest. Soul Dance. 24 de agosto. www.viewfest.com. Permiso, mi caramelo se suelta el pelo, bailaron con hielo, bombo.